A nuestro compañero Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayude con la agenda a pensar distinto. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo va? Bien, tal, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, mira, este tema de la, este gran tema de la erupción de Cristina, francamente creo que, y bueno, y su centralidad a partir de su irrupción, en fin, creo que coloca un poco a la coyuntura política y quizá más que la coyuntura, o sea que el momento, en una nueva fase, en una nueva situación, creo yo. Una primer cuestión, el juicio a Cristina, de algún modo, desde el punto de vista de la justicia adicta a la derecha, tiene un sentido, además de lo jurídico y su afán de condenarla y proscribirla, tiene un sentido de escenografía para comunicar ante la opinión pública toda esa escena, desgastarla, erosionarla, acusarla éticamente, etcétera, etcétera, etcétera, que es lo que vienen haciendo, un gran show para influir en la opinión pública, y más allá de si finalmente logran condenarla o no logran condenarla, mediante esa escena comunicacional y yo diría teatral, que deja de lado totalmente el sistema jurídico y legal, entonces actúan sobre la opinión pública, el electorado, los medios de comunicación, etcétera. A mí me parece que la pedirle a Cristina que se defienda y entonces en sede judicial realice su propia actitud comunicacional generó una nueva situación, porque ella se vio compelida a hacerlo afuera del juzgado, afuera de la justicia, y ocurrió algo que en gran parte era impensado, ¿no? Que, bueno, hubo una cadena nacional con todos los canales de televisión y las radios contrarios a Cristina y que, sin embargo, el peso simbólico, político y su legitimidad hicieron que no se pudiera soslayar porque explotó en las redes, en fin. De forma tal que desde ahí es que yo creo bueno, después hay que asumir que su mensaje, su discurso, es un mensaje, yo diría, de carácter histórico, no porque sea tan extraordinario con respecto a otros que dio ella, pero creo que Cristina y sus discursos, que incluyen lo jurídico y lo político, se van transformando en piezas históricas desde el punto de vista ideológico, cultural e incluso de la oratoria como tributo político. Y termino con esto, Carlos. Esto es evidentemente una cuestión de poder y una cuestión política, pero que se dirime una cuestión de carácter jurídica también. Y lo que tiene Cristina es que en ambas situaciones, en ambos componentes de esta complejidad, se desenvuelve brillantemente, porque si vemos todo lo jurídico, ¿cómo pasa en términos jurídicos de la defensa a la contraofensiva y desnuda, deja el descubierto todo el sistema corrupto de la otra parte y no de ella, unido a la impugnación política que tiene íncita su intervención? Entonces, francamente, creo que, bueno, genera un impacto muy grande. Veremos cómo sigue, porque está claro que la derecha va a seguir y Cristina también. Falta ahora pensar la opinión pública cómo va a ir reaccionando. Según parece, a partir de mañana hay una reacción. Veremos el volumen de esa reacción. Claro, y tal vez es dable de pensar que quisieron archivarla y no hicieron más que resetearla a Cristina Fernández de Kirchner, o quisieron condenarla a un destino sin elecciones y al parecer están postulándola como candidata a presidenta por la principal fuerza política argentina para el año que viene. Falta un tiempo todavía para eso, pero hay una lógica de de las artes marciales, que indica que a veces se puede utilizar la fuerza del oponente como una herramienta propia, como un arma propia, y esto parece haber ocurrido en torno a la acusación a Cristina, a su difusión a través de los medios de comunicación, en medio de un juicio al que le queda mucho tiempo para su resolución, y a su estrategia a partir de eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso y cómo transformamos lo que parece oprobioso en algo que incluso puede resultar para sus intereses políticos y los de la mayoría de la sociedad argentina algo luminoso en el futuro? Sí, efectivamente, el inicio de lo que yo te decía, en esencia es lo que vos formulás de otro modo. Los medios de comunicación que son monopolizados por la derecha, Cristina lo transformó, insisto, a partir de su legitimidad, en fin, de todos sus atributos, en una herramienta para sí misma. O sea que salió de ese ostracismo al que te condenan y pudo dirigirse a millones y millones de personas con un discurso que no tengo por qué pensar que a una parte de esos millones de personas le influye, porque desnuda una verdad incontrastable. De forma tal que creo que podemos asistir al inicio de una nueva fase. La semana pasada hablábamos de la movilización de la CGT, que más allá de sus incertidumbres y limitaciones hubo cientos de miles de personas en la calle. Si ahora, en fin, con este tema se genera una situación de indignación y de reacción político-social, bueno, es posible que entremos en una fase de mucho más protagonismo de la ciudadanía, del pueblo, para los tiempos por venir, y eso seguramente puede ir alterando el escenario político, ¿no? Es verdad. Para pensarlo en más grande, en la escala continental o la escala mundial, es interesante un tuit de Juan Grabois, independientemente de qué pensemos sobre Juan Grabois, que planteó esto: el objetivo táctico encomendado a la logia Liverpool, es decir, a todos estos buenos muchachos de la justicia que juegan al fútbol en el mismo equipo en la quinta de Macri, en el marco de la guerra híbrida que se cierne sobre los países dependientes, no es tanto destruir generales como ablandar coroneles, para que primero teman, después duden y finalmente traicionen. El objetivo estratégico es garantizar condiciones para el despojo y la sobreexplotación de esta tierra, cantera para algunos, patria para nosotros. Esas condiciones son estados endeudados, salarios misérrimos, pueblos empobrecidos, sociedades idiotizadas, gobernantes dóciles. En la Argentina, el interés del poder real radica fundamentalmente en tres sectores: hidrocarburo, en particular shale oil, minerales, en particular litio, y agronegocio extensivo sin valor agregado. Lo demás es chiquitaje. Este bloque de poder opera dentro y fuera del país, aquí a través de tres sectores. A través de una élite que brinda una red de contactos políticos, mediáticos y judiciales con tentáculos en universidades, ONGs, sindicatos y movimientos sociales para garantizar la viabilidad del saqueo y neutralizar amenazas. A cambio de su subordinación antinacional y antipopular, se le permite a la élite intermediaria el manejo de negocios locales y pequeñas participaciones en negocios globales. A los dirigentes que abrevan en este círculo se les garantiza blindaje mediático y cobertura internacional. Cristina es una amenaza para estos intereses. Tiene la capacidad de cambiar la estructura de propiedad, explotación y distribución en esos sectores. Lo hizo parcialmente con YPF, podría haberlo hecho con Vicentín. ¿Qué otro político competitivo tiene este potencial? Ninguno. También tuvo, durante su etapa, la capacidad de revertir la pulverización del salario en moneda dura y la miseria generalizada que hoy nuevamente sufrimos, miseria indispensable para que funcionen a tope las lógicas del saqueo y la dependencia. Sigue siendo, aún ahora, en la realidad, y no de boquilla, la principal abogada de la recuperación del poder adquisitivo de las clases populares, sean trabajadores, activos, pasivos o informales. Es por Cristina que no logran doblegar plenamente el peronismo y convertirlo en un ariete de la dependencia como en los 90. Sin ella, la dirigencia se volcaría obscenamente a las relaciones carnales con poderes foráneos, con la autojustificación del pragmatismo, y no hay otro camino. Por eso, la defensa de Cristina es una tarea nacional para todos los hombres y mujeres del campo popular, más allá de cualquier contradicción secundaria, porque el ataque no es meramente contra ella, ni debe serlo solo por ella la defensa. Sintetizo, es un poquito más largo, pero es una opinión tan respetable y tan fundamentada que implica pensar de vuelta, desde el panorama internacional, lo que está ocurriendo dentro de la Argentina. Sí, dos palabras. La propia Cristina dice, y no se trata de un problema de modestia, de humildad, sino de una verdad política. Venir por mí, no vienen por mí, sino que vienen por el Estado, vienen por nuestras riquezas, vienen por la soberanía nacional, vienen por el petróleo, vienen, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que ella, de algún modo, ella misma simboliza esa cuestión. Y después el embajador de Estados Unidos, el otro día, hizo una especie de confesión política, ¿no? Que yo por ahí escribí en una especie de monroísmo tardío. Bueno, señores, nosotros queremos ser socios del petróleo, de los alimentos, del litio. Por lo tanto, efectivamente, en el fondo lo que está en juego en esta etapa son esas fenomenales riquezas que tiene la Argentina y que el imperialismo, esta potencia de siempre, aspira y Cristina es quizás el obstáculo más grande que tiene, efectivamente, por eso la quieren liquidar. Es verdad, y el único obstáculo con poder político propio como para llegar a la presidencia de la nación, para decirlo en los modales de la política de hoy. Juan Carlos, gracias por habernos ayudado a pensar este tema. Y más allá de la circunstancia, hay un contexto internacional muy visible al respecto y una historia reciente de la América Latina sobre los gobernantes que se atrevieron a desafiar el poder estadounidense. Nos encontramos la semana que viene, si le parece. Chao, Carlos, hasta la semana que viene. Chao. Juan Carlos Junio, que además de director del Centro Cultural de la Cooperación, es diputado nacional con mandato cumplido y actual senador suplente por la Capital Federal.